voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una nueva edición, estamos en tu compañía disfrutando de lo que nos gusta, de la radio rock. Si puede ser, disfrutando de las bandas menos reconocidas, pero no por ello mejores que otras, que muchas veces están ahí arriba y que realmente no aportan ya después de muchos años nada a la escena. Y nosotros intentamos ser ese revulsivo, ese bálsamo, ese lugar fresco donde poder ofrecer su música. Trovador Urbano, ya sabes, te habla David Calderón y estaré contigo en la próxima hora de emisión disfrutando, como bien te digo, de este mundo de locos que es la radio rock. Como siempre, te pongo en vías de nuestro email para que nos hagas llegar tu música a trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestro punto de Facebook que es Trovador Urbano y nuestro podcast para que escuches programas anteriores a saltomatarradio.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta un CD que tengo muy calentito y que nos hacen llegar desde Gasser Discos, la nueva obra de la formación madrileña de Birras Terror, sin lugar a dudas una de las bandas que empiezan a tener más reconocimiento dentro del punk rock nacional y que dan un buen repaso tanto en lo musical como en las letras, letras incendiarias, también ácidas, y que nos trae una banda que no tiene problemas en conjugar partes de un punk más clásico, acústicos e incluso otro tipo de sonidos, un poco a lo mejor más fuera, ¿no?, de su sonido habitual, pero que no deja de perder, no deja de ser la esencia, mejor dicho, de The Birras Terror. Cuestión de Fake se denomina este trabajo y comenzamos la nueva edición del programa presentándote este corte, este Cerveza Barata, que suena tras mis palabras y que nos pone tras la pista de la nueva obra de The Birras Terror. Como siempre, gracias por la escucha. Está muy bien ir a una cata de cerveza artesana y bien tirada, pero preferimos ir a una plaza con un cubo lleno de hielos y latas, los litros en la puerta del concierto saben mejor que los tercios de dentro. Bebo deprisa, llegaré al telonero, a nadie espero, sé muy bien lo que quiero. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Yo a la playa no llevo crema, ni sombrilla, ni toalla. Llevo nevera, lo mejor de una parrillada. No es precisamente lo que hay en las brasas. Cerveza de grifo servida en pinta. Mi guiso, cachis, también las cañitas. Todo está muy bien, siempre me apunto, pero es un segundo premio. ¿Sabes lo que busco? Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. No quiero champán, ni premios Grammy. No quiero avión privado, ni Uber, ni taxi. No quiero el dinero, no quiero la fama. No queremos groupies en nuestras camas. No queremos tickets para la barra. Mejor llénanos el camerino de latas. Ni gin tonics, ni cubatas. Lo que queremos es... A estas alturas de la canción, creo que ya sabéis todos lo que queremos, ¿no? Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rico a cenar, no pongas tapa. Un rock y cerveza barata, machacar el cuerpo, alimentar el alma. Un rock y cerveza barata, no diré que no a tu petaca. Un rock y cerveza barata, reventar con la cabeza una yonquilata. Un rock y cerveza barata, gritar y hasta que no quede nada. Un rock y cerveza barata, encerrarse en el baño para no hacer caca. Un rock y cerveza barata, un rock y cerveza barata. La artista aragonesa Isabel Enmarco nos adentra en lo que es su nueva obra fonográfica, toda una declaración de intenciones sin domesticar, donde sabéis que ha estado haciendo actuaciones con los rock and rollers, pero también tiene esa parte amable en este nuevo trabajo, saliéndose un tanto tal vez de esos sonidos más crudos de aquellos Insolencia, donde estuvo como parte también principal. Con esta carrera en solitario, Isabel Marco está afianzándose y de esta manera, con este nuevo trabajo, con este Sin Domesticar, nos lo propone. Vamos a escuchar este Cuando Nadie Está, que es el segundo de los cortes de este nuevo trabajo de la artista aragonesa Isabel Marco. Busco un verso perdido mientras los abuelos cuidan del nieto con mimo. Suenan campanas, me embeleso y me olvido de un mar de cemento y un enjambre haciendo ruido. Ojos de gata alumbrando el camino y cuando canto voy dejando un fino hilo. Donde se agarran la memoria y la tierra para no perderme cuando nieva en el fondo de mi ser. No será tan trivial contemplar la realidad. controlar mi voluntad. Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas? Hoy aquí en Trovador Urbanos hacemos un pequeño paréntesis en la línea editorial del programa. Vamos a romper la frontera del rock y del metal para adentrarnos en la fusión de estilos y de géneros del virtuoso compositor y bajista de reconocida trayectoria Rubén Rubio. Este músico empezó de manera autodidacta cuando contaba con 19 años, fue bajista de los grupos de metal Disturmental y Dimension, entre otras muchas bandas y proyectos, y como músico de sesión ha grabado y ha tocado con Miguel Ríos, con Ana Belén, Pasión Vega, Julián Maeso, Javier Vargas, Pedro Guerra, Chenoa, Juanjo Melero y Los Niños de los Ojos Rojos, por citar una pequeñísima parte del currículum de este extraordinario bajista y compositor cacereño. A su vez, este músico, Rubén Rubio, fue nombrado mejor bajista nacional en el 2011 por su debut solista, bajo su nombre, Biondo. Además, este LP fue votado mejor disco editado por un bajista nacional en el 2011 en la Feria Internacional del Sector Bass Day 2011, de esa temporada realizada en Madrid. Se podrían destacar más galardones, que hay muchos, y muchas más notas biográficas acerca de Rubén, pero hoy aquí en Trovador Urbano vamos a centrarnos en su segundo disco, de título Inexorable. Un álbum con 14 temas compuestos por Rubén en un ejercicio expresivo y encantador, con gran gusto a la hora de fusionar texturas sonoras desde el funk y el jazz, pasando por el flamenco hasta el folk y el rock. Al igual que en Biondo, como invitados especiales aparecen figuras muy relevantes tanto de la escena nacional como internacional de la música, aportando su talento al resultado global de esta producción del 2020. Vamos a disfrutar en este caso del corte apertura del segundo álbum en solitario, pero con unos invitados de lujo, junto a Rubén Rubio, Inexorable. Ahorita es el título de la canción con la que vamos a cerrar este pequeño espacio, y los músicos que suenan en esta canción en concreto son Miguel Lamas a la batería, los teclados de Ahmed Torrecilla, Buddy Amores como guitarra rítmica y Alberto Barrero a la guitarra solista, David Lerman, saxo tenor, y Rubén Rubio, por supuesto, compositor del tema y bajo eléctrico. Gracias, David, Trovador Urbano, gracias a ustedes, queridos amigos, por su atención. Pedro Barroso, de las emisiones Feedback Rock y Time Rock Machine de Canal Extremadura Radio, estuvo conduciendo este pequeño apartado o sección. Nos vemos pronto. Rubén Rubio, LP, CD, Inexorable, el tema es Ahorita. Adiós. Thank you. Nos vamos a tierras gallegas, en este caso, para acercarnos a conocer la segunda obra, Castrexos, en este caso de este nombre que han puesto a la banda, Sons of Exodus, pero realmente es el proyecto artístico de Carlos Cernadas, un proyecto de auténtica vanguardia, donde el rock duro se da la mano con la música tradicional gallega y con otros sonidos dispares que hacen una conjunción de sentimientos altamente interesante en este Castrexos. Y como bien te digo, vamos a conocerlo a través de este, como bien te reitero, son Exodus, pero siempre diciéndote que es la personalidad patente de Carlos, con un montón también de grandes músicos que le han acompañado. Vamos a conocer este trabajo a través de Feira, que es el segundo de los cortes, 3 minutos de este segundo larga duración de Sons of Exodus. No nos vamos de esas tierras fantásticas gallegas con una banda que nos trae su tercer larga duración. Te hablo de Mar de Fondo y que a través de estos 38 pasos nos adentra dentro de ese sonido ya característico jarroquero, pero donde también puedes tener pinceladas. Poco más, yo creo que en las dos primeras obras del rock alternativo, incluso del rollo gótico, ¿no? Han colaborado en este trabajo gente como Cuchi Romero de Marea, Fernando Madina de Residentes o el propio Enrique Villarreal, El Drogas. La verdad es que altos quilates para un trabajo que sale a través de Rock Estatal y que nos sirve para conocerles a través del segundo de los cortes, Mientras duermes, de este 38 pasos. Lo nuevo de estos gallegos. Seguimos, como te digo, en esas costas de la muerte con Mar de Fondo. Reaccionar. Sé distinguir entre la opulencia y un campo lleno de flores, uno no me motiva y el otro alegra mis pasiones. Las vibraciones son eternas cuando el corazón palpita sin ruidos ni autopistas, solo cayendo la hoja marchita. La prisa pa' quien la quiera, amarse es lento y sincero, la risa un canto a la vida y el amor el motor de la sabiduría. Viajando hemos descubierto que no somos iguales a otros, pero sentimos al mismo son y buscamos la felicidad eterna. Por ello quiero gritar y gritar, deshacer la cadena invisible de un mundo en llamas que solo sirve para callar a los perfectos. La vida es como una canción, un gran poema sin solución. El estribillo, la ambición, la estrofa, el camino donde está el dolor. Si quiero ser de pos en ti, un gran deseo por escribir. Lo más difícil concluir, si el juego del destino te hace sufrir. Que ahogaron su motivación. Mundo que puede cambiar, viendo el vaso a medio llenar. Lo más inútil es doblar el verso equivocado que no se acaba. Yeah. A los 45 años nos dejaba Miguel Ángel o Manuel Ángel Mar, más conocido por ser parte principal como voz, como compositor de esa formación fantástica y vanguardista a más no poder como eran Estirpe. A través de este Mundo sin Fe yo creo que pusieron al punto más alto de su carrera y sobre todo las miras fuera en un país que en muchas ocasiones en cuanto a rock se queda demasiado encorsetado y queríamos hacerle este pequeño homenaje en este medio tiempo ya del programa, como bien te digo, a Miguel Ángel, a Manuel Mar, mejor dicho, que nos ha dejado y que bueno, yo tuve trato con él y la verdad es que me compujo, ¿no? Porque era una persona muy afable, un gran músico, un gran tipo y queríamos ponerle este corte que hemos aprovechado. Luego escucharemos después de Mundo sin Fe para cerrar otro tema de este espectacular Mundo sin Fe que nos lleva, en este caso, a conocer la nueva obra que ya te hemos presentado, Eritrea, de los gaditanos. Nos salimos de Andalucía, Guadaña. Vamos a seguirles conociendo con su potente heavy metal a través del cuarto corte, que es Nueva Generación. Yeah. Nos vamos hasta Gerona con una banda de muchos equilates. Te hablo de la segunda obra, en este caso de los denominados Slate Down, donde puedes encontrar a Marc Corso a la voz, que estuvo en Sandrise, es uno de sus miembros fundadores y también fundador de los Aspid, con un sonido más trash metalero. O por ejemplo Sue Gear, que ha estado en bandas como Roxila y bandas de un corte más internacional. Trabajo grabado en el estudio Hybrid Recording de Manzano, Agri Alegret, Extra Mafia Boy, bueno, gente como Michael Monroe han grabado con ellos, en definitiva, y sobre todo esa conjunción de fuerzas de la familia Revolución y Lengua Armada. Lo digo porque la familia Revolución trabaja mucho el vinilo y tenéis la posibilidad de haceros con este trabajo, si os mola, de Slate Down en dos, además, formatos diferentes, uno en negro y otro transparente, incluido el CD. Bueno, pues The Enemy Inside es el trabajo que te propongo a continuación, de una banda de hard rock clásico, pero con las masterizaciones que la actualizan de una manera brutal, y como buena prueba de ello es con Unseen the Monsters Rise, que suena tras mis palabras. Escuchas a Slate Down. The point of no return, a home.

Espero que hayas disfrutado de la nueva edición de Trovador Urbano. Ha sido un placer estar contigo en esta vorágine musical durante 60 minutos, trayéndote la mejor actualidad, sin lugar a dudas, del mundo más underground, que tiene mucho que decir y que seguir ofreciendo. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, también a Trovador Urbano, nuestra página de Facebook, para que subas tus noticias y tus conciertos, y como no, nuestro podcast para que escuches programas anteriores, a saltomatarradio.com/trovador-urbano. Y como bien te decía, volvemos a escuchar a Estirpe por la trágica pérdida de Manuel Ángel Martínez, que como bien te decía, creo que no se podía merecer menos, y además con ese maravilloso título, este trabajo del año 2005, Inventarse el Mundo. Debemos hacerlo día a día para poder subsistir mentalmente al atropello que, por desgracia, siempre nos tenemos que ver involucrados. Y como bien te digo, pues vamos a recordarle en nuestra memoria, que descanse en paz, Manu, con este América corte que se incluía en aquel Inventarse el Mundo. No lo olvides, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Gracias por la escucha. Ahí escuchas a Estirpe. Vámonos con los cordobeses en memoria de Manuel Ángel Martínez. ¡América! Tu cuna estelar ya no me hace sentir. Es tu falso disfraz, te invita a vivir. Y tu gran libertad que se tiñe de gris. Si un arma brutal de Prozac.